Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Muy buenas noches, amigos y amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura. Gracias por seguir en sintonía de la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa se llama Aleación Maestra. Aquí difundimos y apoyamos el rock y metal ecuatoriano. Les saludo cordialmente su servidor de siempre, Daniel Castellanos, en la dirección general de este programa. En la parte técnica agradezco el trabajo del señor Adrián Torres. Y en este momento saludo con mi compañero de batalla, el señor Charlo Pico. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gente, bienvenidos al programa de Aleación Maestra. En su programa 147, este lunes 26 de junio del 2017. Recordamos el fanpage, búscanos como Aleación Maestra Radio. En Facebook, Aleación Maestra Radio. En Twitter, búscanos como arroba Aleación M. Te repito, arroba Aleación M. Danos un seguir. Y si quieres mandarnos tu material para que sea transmitido por este medio o concretar una entrevista, mándanos tus sugerencias también a aleacionmaestra666@gmail.com. Nos puedes escuchar a través de www.radiocce.com. Descárgate la aplicación gratuita Radio CCE HD, todo en mayúsculas, te lo repito nuevamente, Radio CCE HD y 940 AM. En la página web nos puedes ver también. Aquí le saludamos a la cámara, a quien nos esté viendo por el momento, por radiocce.com. Y pues esta noche tendremos tenemos un invitado de peso pesado, realmente de calibres descomunales, al señor Edgar Castellanos. Hace full tiempo te queríamos tener acá, Edgar, para una entrevista, para conversar de toda la gestión cultural que has hecho en la movida independiente aquí del Ecuador. Así que, por fin, este espacio es tuyo y ahí saludo para que la gente nos crea. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y a este espacio que siempre es importante para poder dialogar sobre estos temas que a veces quedan recluidos en los espacios, en los medios de comunicación tradicionales. Ajá. Entonces, hoy tenemos acústico en vivo, hay un poco de música de la... Escucharemos material de Mamá Vudú y todo ese tipo de cosas. Comenzamos con algo de... Vamos con algo chévere, vamos con algo alegre, porque tenemos un tema del que es el primer disco. No, porque es desde el... Hay un lío con el YouTube que comienza... Bueno. Medio complicado. Ahí no le preparamos con él. Estamos con este jetreo del aguacero. Les cuento que está cayendo un aguacero, pero terrorífico ahorita en las inmediaciones de la Casa de la Cultura. El tema de Cacería de Lagartos. Ya, ese pongamos. Este de aquí es un cover que Cacería de Lagartos hizo a Mamá Vudú y lo publicó en su álbum No Cover. No me acuerdo de qué año es, pero el tema se llama Ladrando. Comenzamos con un poco de ritmo aquí en Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. Para dejarme herida el alma, que cortas y que envenenas, cicatrizando y dejando bellagas. qué bueno es saber que la autopista está libre, que tus verdades se vierten en mí y que tu lengua pasea en mi cuello. Despertar, despertar, despertar, despertar, despertar, desgarrado del alma, acorralado entre rabia y sudor. Despertar, desgarrado del alma, acorralado entre rabia y sudor. El combate por ti caer, pero vencero soy yo, no quiero ser yo. El combate por ti caer, pero vencero soy yo, no quiero ser yo. Ya tienes la lengua lista para lamer mis heridas del alma, y entre la mira y la mira te tragas la poca fe que queda en mí. Estamos aquí en Aleación Maestra con nuestro gran invitado Edgar Castellanos Molina para conversar de temas importantes que tienen que ver con la escena independiente musical de acá del Ecuador. Escuchábamos para comenzar este programa algo de Cacería de Lagartos, el tema Ladrando es un cover de la banda Mamá Vudú, y pues en este momento ya vamos a conversar con Edgar. No son familiares, ¿no? No sé. Daniel Castellanos. Habría que hacer un examen de ADN, a ver qué coincidencia tenemos por ahí. A ver, Edgar, ¿cómo están las cosas para la 15ª edición del Quito Fest? Bueno, ahí andando en marcha toda la maquinaria que se supone que tiene que estar funcionando. Ya estamos un año trabajando en el asunto y preparándonos para un evento que va a ser de suma importancia, creo yo, porque con los cambios que ha habido en el festival, a nivel administrativo, sobre todo de la cuestión de que se va a cobrar entrada, siempre hay es un nuevo reto, una nueva forma de enfrentar las cosas, pero con la experiencia adquirida creo que todo va a salir bien. Yo estoy de acuerdo igual que cobren las entradas completamente. Yo pienso que la cultura también tiene todo el derecho de ser cobrada, ¿no? Yo me parece que está bien. Sí, y además que hay que emular ejemplos como los que se hacen en el extranjero. Hay grandes festivales que sin el aporte del público serían imposibles realizarlos, así de fácil. Por supuesto, pero también hay que ver el límite, porque tú hablas, por ejemplo, de festivales extranjeros, hay que ver qué tipo de festivales son los ideales. Es un festival, tampoco no creo que sea la manera más bonita de escuchar música, por ejemplo, en vivo. Es complicado. Tiene que tener una buena infraestructura, tiene que tener buenos servicios para la gente, de diferente índole, ¿no? Entonces, todo eso necesita aporte económico. Y no solo son las entradas, es sponsors, y claro, ahí viene el problema. ¿Qué tipo de sponsor? ¿Qué tipo de marcas quieres que estén ahí manipulando a la gente también para entrar en un tema de consumismo? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también es hay que siempre hablarlas, porque la gente no entiende esas muchas cosas de ese tipo. Y sobre todo que la gratuidad también hay que defenderla de alguna manera, porque la gratuidad sirve también para que haya una relación directa entre los artistas y el público, se activen los espacios públicos, que sean lugares donde la gente vaya a dialogar y pueda verse como sociedad, ¿no? Entonces también hay que creo que la gratuidad tiene que haber. No todo tiene que ser gratis, pero sí tiene que haber gratuidad. Ahora claro, el festival sí, estamos tratando de llevarle a otra etapa, porque claro, ya hemos atravesado esta etapa de la subvención y la gratuidad, y estamos buscando ahora que desde, por ejemplo, desde el mismo hecho de cobrar una entrada, que es como el primer paso, uh-huh, para hacer una autogestión más sostenible, ¿no? ¿Esto de aquí es un experimento o realmente van allá a ser definitivo lo que van a cobrar las entradas? Yo creo que debería ser definitivo. Sí, okay, definitivo. Obviamente es un experimento en el sentido que es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces, claro, 15 años. Es un riesgo. Claro, es un riesgo. Sí. Pero nosotros estamos habituados a enfrentar este tipo de riesgos. Claro. Hemos afrontado un montón de cosas serias, uh-huh, y creo que esto es un paso más para probar determinadas dinámicas que todavía no hemos probado y que tenemos que buscarlas, ¿no? Afortunadamente el Quito Fest cuenta con la credibilidad necesaria como para que la gente pueda asistir en masa. Yo espero que por lo menos unas 10.000 personas, o por lo menos más de 5.000 vayan, uh-huh, a los dos días del festival. Me atrevo a decir que en el día de la escena alternativa habrá más gente que en la metalera. Posiblemente. Porque casi es así tradicionalmente en nuestro movimiento musical, claro, ecuatoriano. Vamos con música, ¿te parece? Para que la gente esté más entretenida también con la parte musical. Ahora tenemos listo ya lo que habíamos planificado para comenzar este programa, pero que por motivos ajenos a nuestra voluntad de lluvia no pudimos coordinar bien con nuestro querido amigo Adrián Torres. Póngale play, señor. Y este tema es... ¿qué tema es? Tema es de Mamá Vudú y, uh-huh, se llama Desde tu piel. Ese es el primer tema con el que se abre el disco. Es una de las primeras canciones que compusimos. Sí, Tropical Brea. Hice una canción hace 25 años, justo por estos días. ¿Ah, sí? Vaya, 1995. Póngale. 93. 92. Otra vez. Ahí póngale desde el principio otra vez. Desde el segundo 7 más o menos es. Porque hay un silencio al principio. Así que, con ustedes el tema Desde tu piel de Mamá Vudú. Esto es del de Tropical Brea de 1995. Estás en Aleación Modesta, volvemos. We'll be right back. pena, no, no. Maestra, estamos con el señor Edgar Castellanos de Mamá Vudú y uno de los organizadores del Quito Fest, aquí presente en el programa 147. Te recordamos que nos puedes escuchar en www.radiosce.com y tú puedes bajar la aplicación por la tienda. Es gratuito, es Radio CCE HD, en mayúsculas todo, te repito, es Radio CCE HD y nos escuchas por los clásicos 940 AM. Ajá, quiero enviar saludos a toda la gente que le ha dado like a la publicación y ha compartido también. Por ejemplo, Belén Ortiz, Eric Cabezas, Carla Ribeiro, Hugo Sangriento y Gabriel Jiménez le dieron like. Y también te mandan saludos Chris Paul King, dice saludos al tío Edgar Castellanos y María Natalia Castellanos Viteri. Mi hermano. Sí, bien mi ñañito, te quiero, dice. Ahí está, chévere. Saludos, ñañito. Bacano, muchas gracias por escuchar. Sigue en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Este programa se llama Aleación Maestra. Sonamos todos los lunes desde las 9 de la noche. Sí, yo tengo también un saludo para Edgar, de la gente de Goe, de Manabí, desde Guayas, perdón. Saludos. Están compartiendo igual la publicación. Seguimos con la conversando acerca de todo esto de aquí, de todo del asunto de. Vamos haciendo algo medio informativo, o sea, sí. Para la gente que tal vez aún no sepa. ¿Cuándo es el Quito Fest? Quito Fest va a ser los días 5 y 6 de agosto, obviamente del 2017. Y Chimbía igual. El Parque Chimbía. Y bueno, la gente que acude normalmente al Quito Fest sabe más o menos el protocolo. Ajá, claro. El festival empieza el mediodía, todavía no se ha lanzado el horario específico, pero más o menos va a ser como todos los años. Y nada, la variación aguda del asunto es que es con entrada, ¿no? Claro, básicamente. Ahora sí, en el cartel estarán grupos como, por ejemplo, Los Cafres en el día alternativo. Los Cafres, Swing Original Monks, es una bandota. Es una bandota. Sudacaya también regresa, así que Cheverazo también va a estar bacano. Papaya Dada también es otro muy buen grupo. Jimena Sarimaña. ¿Quién es? Sariñana. Ah, Sariñana. Perdón, Sarimaña. Disculparán el disléxico, señor. No le oye. Jimena Sarimaña es una actriz y cantante mexicana que tiene una carrera súper interesante en la música, dentro de la música alternativa, la escena mexicana, pero ahora ya está posicionada absolutamente en toda Latinoamérica. Con un pop indie súper refrescante, unas líricas interesantes. Entonces, una propuesta bastante fuerte porque ella es uno de los artistas latinoamericanos más importantes de la actualidad. Ya, bacán. También estará Lola Boom y Le Petit Bastards. Estas dos bandas son súper juveniles. Esas bandas son ahorita de emergentes, están trabajando poco tiempo, pero ya han logrado conseguir bastantes cosas, ¿no? Ya, ¿cómo están? ¿Cambia un poco la organización con eso que cobran las entradas? ¿Va a demorar un poco? ¿Cómo tienen ya pensado cómo hacer la organización por las puertas y todo eso? Sí, por supuesto, siempre hay una estrategia de para montar toda la cuestión de ingresos. Desde luego, como te digo, va a ser la primera vez. Seguramente va a haber algún tipo de dificultades, pero yo creo que vamos a resolverlos fácilmente. Bacán, chévere. Continuaron con el cartel que habrá en el Quito Fest en el día pesado del rock pesado, el domingo 6 de agosto, ¿no es cierto? Sí. Será Sepultura, esta es bandotota, vienen con el nuevo álbum, ya vienen la cuarta vez, ¿no? Tercera vez, oficialmente como Sepultura, y bueno, Cabalera ya claro. Vino para esa parte. Barón Rojo también, esta banda española que ya ha venido algunas veces para acá, pero va a ser otra vez un gusto verles. Cataclysm, esta banda sí va a estar una bestialidad. Sí. Cataclysm, es una banda canadiense. Legendaria. Ah, ¿son canadienses? Sí, son canadienses. Yo no sabía, verás. Ya, Narcosis, saludos para también Alfredo Carvajal, y está gestionando una entrevista ya para el futuro. También con Abaddon, esta tradicional banda de heavy metal quiteño. Trébol, a los panas también. Jordan Rock, y hay otros panas también. Epidemia, también está gestionando una entrevista, y con Mini Pony. Mini Pony es una banda brutal. ¿Sí o qué? Sí, por supuesto, es también de esas bandas nuevas que también sí. Tienen que, el festival viendo a futuro, se incluye para que vayan forjando también un lugar más fuerte dentro de la escena y vayan creciendo, ¿no? Sí, Mini Pony es una bandísimas. Sí, sí. Pero... algo tiene algo de machine metal y prog metal, entonces es excelente banda, es muy buena. Tuve oportunidad de verlos en el hace un par de semanas, increíble el en el lanzamiento de Niroda. De Niroda. Sí, sí. Estuvo espectacular el ese el cartel es movimiento. Niroda es una banda. Sí, sí, también son bandotas. Vamos con música, ¿les parece? Hagamos o conversamos un poquito más sobre con respecto al Keto Fest. Bueno, vale aclarar que va a ser siempre las mismas cuestiones de seguridad, como ha sido todos los años que se ha caracterizado el festival. Por supuesto, por ejemplo, siempre hay un operativo policial en la parte externa del parque. Ajá. Y un operativo de seguridad privada adentro, ¿no? Que sí. Digamos que hay que garantizar el espacio público porque se necesita que todo fluya con la mayor paz y tranquilidad. Pero también, o sea, aparte de que se confía en el nivel del público, de que ya está educado para este tipo de eventos, uh-huh, igual no se puede correr ningún riesgo, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Sí. Se han tenido experiencias malas anteriormente, entonces se quiere evitar a toda costa. Sí, para que la gente que nos escucha ya saben, no, nada con spikes. Nada de alcohol, nada de armas, nada. Nada. Lo más tranquilos posible. A disfrutar de la música, que es a lo que van todos. Vayan con calentador, muchachos. Vayan. Sí. Yo suelo ir con calentador. Para evitar los problemas de la correíta. Vamos con música de Jimena Sariñana. Jimena Sariñana. Póngale play. Estamos aleatoriamente aquí el tema que usted elija, señor Adrián Torres. Gracias. Volvemos en Relación Maestra. Ya lo sé, no pasa nada. Tú siempre fuiste bueno en mantener la calma. Tengo poco que perder. Si no ves lo que puede ser, creer que no te olvidaré es tenerlo todo al revés. Mi corazón nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra, suena el rock y metal ecuatoriano. Estamos en Aleación Maestra, este es un nuevo bloque aquí en esta interesante conversación con Edgar Castellanos Molina. Este es miembro fundador de Mamá Vudú y un gestor principal en la movida independiente de la música ecuatoriana. Así que es siempre un gusto que debe tener aquí. Muchas gracias, este muchas gracias. De conversaciones que alimentan este tipo de cosas. Estamos hablando del Quito Fest, de toda la polémica que se ha generado por el costo que ahora tiene el festival. Yo he hablado con mis amigos sobre el tema y la verdad, la gigantesca mayoría está de acuerdo. Sí. De hecho. Hay gente igual que no. Hay gente que no, pero... Como el típico post claro. que pones del... Perdón, voy a decir, no hay tusa que les calce. Claro. Ese sí. Siempre es difícil complacer a toda la gente. Sí, pues, obviamente, sí. Y se quejan mucho, la verdad. Pero yo pienso que la mayoría... Yo pienso que sí está de acuerdo. Y mi abuela decía, a caballo regalado no se le dé el diente, pan. Así claro. Es. Es gratis, lo que ahora, o sea, ahora ya no es gratis. Claro. O sea, pero es que el evento fue gratis, entonces la gente... Y aparte exigente, imagínate, decían no... Pero es que si vos te das cuenta, ahorita últimamente aquí en Quito, estos últimos 3 años, ha habido otros eventos igual grandes, pero son todos gratuitos. Y también otros pagados. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, yo creo que... Por ejemplo, hay otro que es el Carpazo, por ejemplo. Carpazo es pagado. Ese es pagado. Pero hay otro que organiza el otro año, en agosto, Mes de las Artes, si mal no recuerdo. Del municipio. Claro, el BAC, el verano. Ajá, el BAC. Ah, bueno, ya eso. Ese era. Sí, sí. Fue gratuito. En Cuenca también se hizo el Garísima, en marzo. También gratis. Claro, en el Puente Roto, en Cuenca, también hay el Festival Electro, que es gratis, el Rotofest. En fin, son buenas propuestas que se llevan a cabo. Estamos ya escuchando la guitarra acústica de Edgar, que nos tiene preparado un poco de música en vivo. Algo de tus proyectos individuales. Por sí, cierto, queremos también conversar sobre tu trayectoria musical. Uh-huh. Tienes 25 años de trayectoria musical, es increíble. ¿Qué tal han pasado? ¿Puedes resumir en una palabra los 25 años de trayectoria? Intensidad, hermano. Pero no, o sea, todo bien. Ha sido un camino súper complicado, sigue siendo. Y tampoco nunca me esperé que sea fácil. Sabía que era una cosa complicada. Pero lo interesante de esto es la manera en que he podido cuestionarme un montón de cosas de la vida. Gracias a la música he logrado ampliar mis horizontes como persona, como individuo, y sobre todo examinar y criticar, cuestionar un montón de cosas que están mal aquí en el mundo. Y gracias a la música he podido conocer un montón de gente y también hemos podido labrar cierto trayecto con diferentes amigos, con diferentes personas que de otra manera no lo habría hecho. Entonces para mí, yo estoy muy agradecido, muy conforme con todo lo que ha sucedido. Hubiera querido hacer más, ojalá lo pueda hacer, pero por el momento está todo bien. Bacán. Chévere. ¿Qué te parece si escuchamos ahorita ya algo de...? A ver, veamos, pues ya a mí me coge un poco como que frío porque... Intenta. Por la lluvia. Sí, sobre todo por la lluvia. No, además que justo vine a hacer prensa y no estaba preparado un poco como para tocar, pero bueno, siempre toca. Siempre toca tocar. Entonces, con ustedes, algo de música. Bueno, sí, esta canción que voy a hacer es una canción de mi proyecto que tengo en Ambato, que se llama Costa Fría. Ah, bacán, chévere. Y la versión original es bien electrónica, tiene un montón de matices ahí, pero ahorita le voy a hacer una versión acústica, ojalá les guste. Chévere. Se llama, esta canción se llama Las Trampas. En Aleación Maestra. Queda en su lugar el pálido reflejo de el tiempo que arrastramos. Solo queda respirar el aire que nos acercó y nos mantiene tan despiertos. Oh, oh, oh, oh. queda en su lugar el vivido tormento que nos detiene justo a tiempo, que nos hizo tropezar. No era como antes, dicen los que lo recuerdan. No era como antes, no era como antes, dicen los que lo recuerdan. Hay que traer nuevas horas blancas, hay que saber dejar caer las trampas, hay que traer nuevas horas blancas, hay que saber dejar caer la trampa. Oh, oh, oh, oh. Todo queda en su lugar, el pálido reflejo de el tiempo que arrastramos, que nos hizo tropezar. No era como antes, dicen los que lo recuerdan. Hay que traer las nuevas horas blancas, hay que saber dejar caer las trampas, hay que traer las nuevas horas blancas, hay que saber dejar caer las trampas. Dejar caer las trampas. Oh, oh, oh, oh, oh. Dejar caer las trampas. Muy bien, ¡Bien! ¡Aguante! ¡Aguante, Edgar! Este proyecto, ¿cómo se llamaba, disculpa? Costa Fría. Costa Fría. Es un proyecto que recién voy como 2 años ahí manejándole. Entonces se trata un poco, es un proyecto conceptual, por decirlo presuntuosamente, sí, con músicos ambateños. ¿Cuáles? ¿Nombres? Samuel Jaramillo es un músico joven de origen lojano, vive en Ambato. Él toca la parte, hace arreglos electrónicos, hace coros. Y Julio Valle, en cambio, le pone el lado de experiencia de guitarrista de Mortero. Ah, ya, bacán. Que tiene amplia trayectoria. Y yo un poco son mis temas, el concepto del proyecto básicamente es fusionar algunos tipos de influencias que yo tengo que normalmente no les he aprovechado. Es una mezcla, digamos, como de música industrial, usamos máquinas, usamos samplers, pero tiene una visión desde el punto de vista más latino, entonces usamos melodías un poco influenciadas por la música latina de los años 80, baladas, música pop, rock latino. Pero desde luego todo está gira alrededor de la historia de los sonoristas, que son unos tipos que después del apocalipsis van a rescatar los sonidos que quedaron de la civilización en las zonas desérticas, las zonas destruidas. Van a rescatar sonidos que quedaron de la civilización y luego les tratan de volver a unir para intentar interpretar lo que había sido la música de la civilización muerta. Qué loco. ¿Y por qué se llama Costa Fría? Es de eso, es un poco la Costa Fría, es de la idea imaginaria de este lugar. Ah, ya, ok, una vez. Son unos no lugares después de la devastación, y realmente el proyecto se llama Historias de Costa Fría y los Sonoristas. Oh, ya. Un poco es como una historia. Qué loco, bacán. Habla de ciertas cosas que, bueno, tengo cierta ambigüedad para decir en las letras, pero digamos que en ese lado yo lo tomé de lo más relajado para tratar de hacer este proyecto con este tipo de inquietudes muy... no sé, como que hacerlo un poco con lo que me da la gana con esto. Qué loca, ¿no? Sí. Increíble. ¿Ya tienen algo grabado? Sí, eso te iba a preguntar. Estamos grabando, tengo ahí un par de temas que están sonando ahí por ahí. Hay un videíto que hicimos en Ambato, una canción que se llama Árboles, que está como un poco inspirado un poco en el ambiente del río Ambato, que yo vivo ahí cerca. También nos fuimos a tocar en Cali el Festival Unirock. Fue súper chévere, estuvo interesante la experiencia. Hemos estado tocando conciertos por aquí, por allá, conciertos chiquitos, más que nada para ganar un poco de experiencia en cuestión del sonido, porque es medio difícil lo que estamos haciendo como experimento, es un poco difícil de poner en vivo. pero ahí estamos, ahí dándoles un, es un proyecto que no, con el cual no quiero estresarme, es algo como relajado. Claro. Cuéntame, Edgar, también tú me decías que como Mabudú van a tocar aquí en Quito. Bueno, en julio. No específicamente como Mabudú, no le hagas asustar a algunas personas. No le hagas ilusionar. No, la verdad es que yo estoy haciendo unos eventos por mis 25 años de trayectoria. Hice uno en Ambato. ¿Qué tal estuvo, por cierto? Súper bien. Qué bacán. Hice en el Teatro del Consejo Provincial y fue con full invitados. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad y agradezco una vez más a todos los amigos que estuvieron ahí. Estuvo gente como Igor Icaza, por ejemplo. Estuvo gente de Sudacaya, Hugo Caicedo, Juan Manuel Sevilla, estuvo Guanaco. Franz. Estuvo Franz Córdoba, fundador también conmigo de Mamá Vudú. Claro. Y al final agradezco, como te digo, tuve la oportunidad de volver a tocar con mis hermanos Roger Icaza y Álvaro Ruiz al final del concierto. Qué chévere. Algunos temas. Qué chévere. Y fue como súper emotivo todo el concierto, fue lindazo. Y eso estoy tratando de replicar aquí, vamos a hacerlo el 14 y el 15 de julio en el Museo del Rock, ahí en la Voz Mediano, en la Giacomo Roca y Voz Mediano, creo que es la... Ah, atrás del CCE. Del CCE, del CCE. Estaba un poco trabado. Ni siquiera existe el CCE, ¿no es cierto? No existe. Del Consejo Electoral. Del Centro Comercial Electoral. Entonces ahí vamos a hacer lo mismo, va a haber unos invitados súper chéveres, va a estar, por ejemplo, Luis de Muscaria, va a estar Ivo de SIC. Ajá, Ivo Capín. Igual vamos a estar con algunos repitiendo un poco lo que se hizo en Bato con Juan Manuel Sevilla, Hugo Caicedo, va a estar Franz Córdoba. Y a la final también vamos a hacer algo con mis panas de Mamá. Qué bacán, chévere. Oye, hace tiempo, y Pablo Rodríguez, saludos también para don Pablito. Saluda. Importante gestor también del rock ecuatoriano. Hace tiempo te hizo un reportaje en el que tú mencionaste 10 canciones que habían marcado hechos importantes en tu vida. Por ejemplo, y en esa lista habías mencionado algo de los Beatles, Pink Floyd, Darío Javier, The Clash, Los Prisioneros, Soda Stereo, Mano Negra, Mozzarella, Sal y Mileto y Mortero. Tenemos los 10 temas bajaditos, así que, por favor, usted pida para... La de Darío Javier, pues. Dale. Vamos con si entendieras. Vamos con algo baladoso en Aleación Maestra, señores, por primera vez. Regresamos. Más felices, tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas y a través de tu sonrisa se refleja la inocencia. Entonces en mi vida moriría la tristeza. Siempre. Estás en Radio Melancólica del Recuerdo, Radio Casa de la Cultura. Radio Suicidio. Radio Suicidio. Escuchamos el tema, es un clasicazo de aquí, si entendieras, sí, del señor Darío Javier. Ha sido artista ecuatoriano, yo no sabía, yo me enteré hace poco tiempo que ha sido ecuatoriano, pero muy bien, felicitaciones por amargarnos toda nuestra infancia, adolescencia, increíble, qué melancolía que le mete, qué pasión que le mete este niño, ¿no? Porque creo que es niño. Jovencito, sí, sí. Ahí está. ¿Qué tendrá, sí, qué edad tendrá ahora? No sé la edad que tendría cuando grabó, no el sé, tema, pero verdad, se le cacha voz de chiquito. Pero a mí lo que me impactó y que es lo que yo le contaba al Pablo Rodríguez era que me impactó eso, ¿no? Porque yo era muy chiquito y oía eso como resonaba en el ambiente, creo, esa canción. Qué bacano. O sea, claro, y como que me acuerdo que me iba al kinder en el bus y oía esa canción. O sea, era claro, claro, claro, sí, sí, sí. Ah, o sea, pero también oía Bee Gees, no sé qué otras cosas estaría poniendo. Sí, a ver, vamos con... Vamos. Antes de continuar, quiero mandar un saludo. Ah, sí, sí. Y también tengo, hay que anunciar el concierto del... Sí. Dos cosas. Día viernes, sí, dos cosas. Y eso de acá también tengo yo. Dale. Verán, quiero mandar un saludo a Indira. Indira nos está viendo por www.radiocce.com. Ah, nos está viendo. Sí. Hola. Por eso no había que hacer gestos obscenos. Y tomar. Y hay que esconder esa nota. No es auspiciante. No es auspiciante. También quiero... hacer, por lo que le pasó aquí al colaborador, igual de la radio de la Casa de Cultura, señor Andrés Viracocha. Eternamente. Todos sabemos lo que pasó. Vamos a hacer, este viernes va a haber un evento, una fiesta solidaria. El día viernes esto va a ser en el Lobo Lounge Bar. Esto es en la Reina Victoria y Lizardo García esquina. Es a partir de las 8 de la noche. Van a ir algunos colectivos y parte de la entrada va a ir para... lo que están ahorita en los gastos de lo que es el juicio del señor Andrés Viracocha. Sí, sí. Puedes poner, seguir el concierto igual en numeral Justicia para Andrés. Va a estar en vivo DJ Black Woman, quien les habla, Monkey Chan, Takeshi San y Canilla Rock. El costo de la entrada es de $6, como te digo, es solidario el evento, parte de la entrada va a ir para los gastos judiciales serían, ¿no? Sí, sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, te repito, es desde las 20 horas, este viernes 30 de junio, en el Lobo Lounge Bar. Esto es en Lizardo García y Reina Victoria en plena esquina. Ajá, y otro anuncio más. Radio Casa de la Cultura quiere escucharte en el Dilo con Música. Este concurso, estamos regalando una guitarra Giraldo que cuesta $2,200. El método del concurso es, tienes que grabar un video interpretando tu canción, una canción inédita, tienes que subir el video a YouTube, comparte el video con el hashtag Dilo con Música, Quiero Guitarra Giraldo y etiquétanos como @radioCCE y dale like a nuestra página. Así que pilas con este concurso de que están sorteando una guitarra, están regalando una guitarra Giraldo, así que chévere aquí la iniciativa en Radio Casa de la Cultura. Continuamos con esta miscelánea musical a cargo de señor Edgar Castellanos. Siguiente tema, tenemos los 10 temas. A ver, a mí me gusta full Muevan las Industrias de los Prisioneros. Esa me clavó más en la electrónica a mí. Póngale, el señor Adrián Torres en los controles. Suena en este momento algo de Los Prisioneros. Estamos en la parte final ya de Aleación Maestra. Volvemos. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias, las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, me rodean por nuestra ciudad. dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Estamos en un bloque más aquí en Aleación Maestra. Son las 21 horas con 48 minutos. Ya falta poco para finalizar este programa. ¿Qué tal te ha parecido la conversación, la estadía aquí en este programa, Edgar? Súper bien, hermano. Yo considero que este tipo de espacios son idóneos para dialogar, para apuntar a cierto tipo de ideales, buscar la forma de solucionar problemas y ir en conjunto guiados por la música. Bacán. Aquí hacemos este espacio con la convicción de que es la única forma de difundir el arte. Todo lo que se hace en la escena, sí, el rock y metal ecuatoriano. Sin los medios de comunicación es difícil difundir el trabajo, el arte de nuestros artistas, valga la redundancia. Estamos en la parte final ya del programa. Queremos, a ver si hay chance de que toques una canción más. A ver, veamos qué tocaré. ¿Alguna de Mamá Vudú toquemos? Dale, entonces dale. Estamos aquí en Aleación Maestra, tocada en vivo con Edgar Castellanos. Esta es una canción que salió inicialmente en el disco Estación Polar, y luego le hicimos otra versión en el disco Luna Lombriz. Se llama Incendiarlo Todo. Acá. Qué buena canción. Lejos del vientre, lejos del dolor. A veces pido una oración, a veces rezo por volver al color de tu alma empeñada en quemar. Convencerte y no entiendes, no, enséñalo todo. Encontrarán entre muros el rostro de tu origen. Y entre montañas ancestrales, tu bien virgen. A veces pido una oración, a veces rezo por volver al color de tu alma empeñada en quemarlo todo. Y aún no pude convencerte y no entiendes, incendiando todo de tu alma empeñada en quemarlo todo. Y aún no pude convencerte y no entiendes, incendiando todo, incendiando todo. Maestros, maestros, una bestia. Gracias. Qué bacano. Maestro, maestro, señor Edgar, qué bacano. Excelente, una bestia. Esa canción ya es un himno casi. Sí, puta, y hay un montón de gente que se unió a la transmisión. Igual saludo a toda la gente que ha comentado. Nos dice maestros. Carly Ribeiro, Saludos también para... Saludos también a Lorena Larrea. Para Jairo Pachay también de 333. Ah, sí. Milton Galarza de Chajol. Andera Narváez también. Saludos, brother, para Pati Arias. Un montón de gente que está escuchando. Muchas gracias. Todos los lunes desde las 9 de la noche. Estamos aquí en www.radiocce.com. Y ya, vamos a la parte final. Vamos con el tema de despedida, claro. Sí, dale. A ver, usted mismo. ¿Cuál? ¿Cuál de los 10? A ver, pongamos para no salirnos del formato del programa. ¿Por qué no ponemos, a ver qué será? ¿Qué mortero? Dale. Mortero. Dale. Entonces, les despedimos del programa ya. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Edgar. Edgar, un gusto enorme conversar con vos, enterarnos. La verdad, el tiempo es muy corto. Sí, sí. Quisiéramos, puta, conversar unas 2-3 horas con vos, pero igual lamentablemente yo. Es solo una hora, porque nos cortaron. Ay, pues, tengo que quejarme públicamente, escuchará, ya seré quien. Entonces... Oye, solo invitar a la gente una vez más a mi concierto, a los dos conciertos. 14 y 15 de julio. 14 y 15 de julio ahí en el Museo del Rock en 1865, ahí en la Voz Mediano. Ojalá vaya atrás mucha gente. Exacto. Uh-huh. Y vamos a hacer un montón de canciones de Mamá Vudú, canciones nuevas. Va a haber un montón de invitados. Chévere. Bacán. Un pana me escribió y me preguntó si estamos sorteando entradas para el Quito Fest. No, no estamos sorteando entradas para el Quito Fest. Si te gustan las bandas que se presentan, anda, compra la entrada y asiste puntual, brother. Eso es lo que tienes que hacer para seguir apoyando a los eventos de gestión cultural independiente de la movida rockera ecuatoriana. Próximo lunes, desde las 9 de la noche. Sí. Siguen en sintonía de Radio Casa de la Cultura. RadioCCE.com. Ajá. Estuvo con ustedes Daniel Castellanos. En la locución Chalo Pilco. Y suena, para terminar este programa, el tema Sabe, Clave, Llave de Mortero. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra.